Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Se dice, las palabras se las lleva el viento, pero no es así. Las palabras tienen el poder de destruir y el poder de edificar, así que cuidemos nuestras palabras. No sabemos cuándo un comentario inadecuado, una palabra mal dicha, puede lastimar a una persona. Y si a ti alguien te dijo algo inadecuado y te hizo creer que tú no vales, que tus sueños no son alcanzables, desecha esas frases, desecha esos pensamientos, porque Dios tiene para ti un propósito maravilloso, un sueño dorado que quiere entregártelo. Así que caminemos en pos de ese sueño. Este es tu programa Los colores de la oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Javier Alejandro, tu amigo de siempre, te damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. En esta semana, otra clase más de quichua en el segmento Chasca Pacari, Estrella del Amanecer, gracias al aporte de Radio Pública del Ecuador. En Rocío de Luna, un fragmento del poema Retoños de Paz, original de Los colores de la oscuridad y que es un preámbulo del nuevo video que tenemos preparado para ti en las redes sociales. En el personaje del día, en la Vía Láctea, tenemos la participación de la Fundación El Camino, que trabaja para las personas con discapacidad en el ámbito del teatro exclusivamente. Y otro cuento más en el Portal del Arte, otro cuento de Leonardo da Vinci, en esta ocasión con el calor del corazón. Esperamos que te agrade. Como siempre, las mejores canciones escogidas desde el corazón de Los colores de la oscuridad para tu corazón. Gracias por estar con nosotros y ahora iniciamos tu programa. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba esto en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los colores de la oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chasca Pacari, Estrella del Amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaimanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Bienvenidos amigos, en la clase pasada nos iniciamos en la conjugación del verbo kana, ser o estar en primera persona del singular. Recordemos, ñukami kani, yo soy. Ñukami, ñuka, yo, mi es el focalizador principal, expresa una afirmación, se agrega a cualquier elemento de la oración del cual se afirma. El elemento al que se le agrega se convierte en el foco central de la expresión. Ñukami, ñuka, yo. Mi es el focalizador principal, expresa una afirmación. Kani, soy. Ka es raíz del verbo kana, que significa ser o estar. El sufijo ni conjuga el verbo en singular. Nyukami kani, yo soy. Aprendamos. Ahora la conjugación del verbo ser o estar avanza hasta la segunda persona del singular, pero antes refresquemos los conocimientos. El verbo kana significa ser o estar. En quichua todos los verbos se componen de dos partes, la raíz y el infinitivo. Ka es la raíz y na el infinitivo. Verbo kana, ser o estar. Pasemos a la práctica. Tú eres. Kanmi kangi. Tú eres mi amor. Kanga, ñuka huyashka mi kangi. Kanga. Kan, tú. Ka es el enfatizador del tú. Ñuka, en este caso, es mi. Kuyashkami. Kuyashka, amado o amada. Mi es el focalizador principal que expresa una afirmación. Kangi, eres. Ka es raíz del verbo kana, que significa ser o estar. El sufijo nki conjuga el verbo en singular. Tú eres mi amor. Kanka, ñuka kuyashka mi kangi. Diálogo. Tú eres linda. Kanka kuyaya mi kangi. Tú eres doctor. Kanka hambik mi kangi. Tú eres mi amor. Kanga nyuka huyashka mi kangi. Kutin nipai, por favor, dímelo otra vez. Tú eres linda. Kanka kuyaya mi kangi. Tú eres doctor. Kanka hambik mi kangi. Tú eres mi amor. Kanga nyuka huyashka mi kangi. En la próxima lección. En la clase que viene, la conjugación del verbo ser o estar, el verbo kana, en la tercera persona del singular. Ashata kashkaman mashikuna. Hasta entonces, amigos. Tierra. Alba. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Regresamos con los colores de la oscuridad. Yo sé que

Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad se adentran en el mundo de la inclusión. Y para ello tenemos aquí a invitados especiales. Estamos con Fausto Camaño, de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del proyecto Cultura de Paz a través de la Inclusión. Y tenemos a Germán y Maite, de la Fundación Camino Especial. Y ellos nos contarán de sus proyectos. Fausto, gracias por estar aquí en Los Colores de la Oscuridad. Un abrazo al programa y a las personas que escuchan. Qué grato tenerlos aquí, Fausto. Y justamente tenemos a Germán y Maite. Ellos son de la Fundación Camino Especial. Maite, ¿cómo te sientes aquí en Los Colores de la Oscuridad? Bien. ¿Sí? ¿Qué haces en la Fundación? Me contabas que haces chocolates, bufandas y otras cosas más. Chocolatería. ¿Sí? ¿Y desde cuándo estás en la Fundación? Yo llevo tiempo en la Fundación. ¿Sí? ¿Y te sientes muy bien ahí en la Fundación? Sí, bien. ¿Ya? Germán, cuéntanos tú, y ¿cuál es tu posición ahí en la Fundación? También sé que haces chocolatería. Sí, nosotros ahí en la Fundación tenemos material, digamos, para hacer bufandas, tenemos para hacer collares, tenemos para hacer pulseras, chocolates que estamos, digamos, ya preparando para, digamos, la próxima semana. Pero todavía no hay todavía el material para ello. Pero ahora tienen un proyecto diferente, justamente con Fausto Camaño, y van a preparar una obra de teatro, ¿verdad, Germán? Uh-huh, sí. Sí. ¿Y qué tal, cómo te sientes aquí trabajando en el arte ahora ya? Dejando un poquito de lado la chocolatería, que también es un arte, ¿no? Pero... Sí, claro que sí. Sí. O sea, me siento muy bien acá. Sí. Porque a veces cuando estábamos aquí, siempre el teatro siempre nos gustaba, siempre nos encantaba, ¿no? Entonces yo, digamos, como yo tengo a mí mi familia, o sea, mi mamá, mi papá fallecieron ya, solamente vivimos, nosotros somos 8 hermanos. Digamos, yo me fui fuera del país, me fui a Australia, a conocer, digamos, a mi familia que están allá. Digamos, Australia es maravilloso, es encantador. Allá, digamos, se conoce todos los países, viajé por todo el mundo. Fuimos por playa, todo es playa. El tráfico es muy... no es como aquí. Allá, digamos, se pasan los semáforos, se pasan la gente, se cruzan directamente... Pasan por todas las calles, tú manejas así cualquier carro, cualquier cosa, te vas, los hoteles, la comida, también en Vale, digamos, también van a sí mismo, mucho tráfico, ¿sí? Mucha gente, allá digamos, allá manejan en motos. Ya, un mundo diferente, un mundo maravilloso, diferente. ¿Sí, verdad? Sí, sí. Fausto, cuéntame, ¿qué ha sido para ti trabajar en esta área de inclusión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Y sobre todo en tu proyecto, ¿no?, en que ya lo llevas tiempo, ¿y cómo ha sido para ti? Extraordinario, fabuloso, es algo que para mí es como el aire que respiro, necesario, trabajar con personas con discapacidad, trabajar... en lo que es la inclusión, desde hace muchos años que lo vengo realizando, más o menos desde 1982, en diferentes áreas, ya no podría concebir mi vida sin hacer lo que hago. Entonces cada día es una experiencia maravillosa y constructiva, ¿no? Porque me hace recordar que tengo que seguir aprendiendo a vivir. Sí, forjar una cultura de paz, como se llama tu proyecto, y están preparando una obra de teatro, me contabas. Sí, la obra se llama Salvar al Mundo Depende de Mí, y la Maite se sabe un poquito de la canción. A ver, Maite. ¿Cómo es la canción? Vivir en paz y compartir depende mucho de mí. Hoy aprendí que ser feliz depende mucho de mí. ¡Bravo! Esa es una parte de la canción. Yo vivo con mi abuelita y con mi mamá. ¿Sí? ¿Y eres muy feliz con ellas? Sí, como soy muy feliz con mi abuelita y mi mamá. ¡Qué hermoso! Tengo 700 hermanos y 15 hermanos. ¿Sí? Fascinante. Una familia numerosa y realmente, como dices, un regalo de bendición, ¿verdad? Fausto, ¿esta obra de arte se va a estrenar pronto? Sí, este musical que tiene 2 horas de duración se estrenará en el mes de junio. Estamos en este proceso del montaje, del todo lo que es preproducción y ya producción, digamos. Difícil, pero, insisto, hermoso, ¿no? Ahora lo que buscamos son personas que quieran colaborar con este proyecto, porque obviamente nosotros no tenemos un presupuesto, un recurso económico que nos permita comprar los vestuarios, hacer la escenografía, producir la música. Estamos en eso de ir buscando personas, instituciones, empresas que quieran colaborar, aportar y beneficiarse de apoyar estos procesos, porque no son solamente sueños, sino son procesos de programas que están ya instaurados aquí en la Casa de la Cultura. Programas y proyectos que nacieron como sueños. Los Colores de la Oscuridad les recuerda siempre a sus oyentes que el trabajo sin sueños es una condena. Pero los sueños sin trabajo son solamente quimeras. Tú estás trabajando pues por estos sueños, por llegar a la gente, por promover la cultura de paz, que es justamente el propósito de Los Colores de la Oscuridad. Y qué oportunidad para hacer un llamado a la empresa privada, a las personas. Fausto, ¿qué tal si les compartimos un número de teléfono, una dirección donde puedan comunicarse y aportar pues con esta contribución? Pienso que van a lograr llegar a cumplir esos objetivos. Como dijiste, mi nombre es Fausto Caamaño. Estoy aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está en la Avenida Patria y 6 de Diciembre, bajos del Teatro Nacional. Ahí está el área de inclusión y mi número de teléfono es el 0994-102290. Para cualquier información, pregunta o sugerencia, estamos también en Facebook, en la página de la Casa de la Cultura, y también como Tato Caamaño. Estamos en Facebook y pueden ver y oír también todo lo que nosotros hacemos. Hay una canción que también, a propósito de lo que estabas hablando de los colores de la oscuridad, una canción que dice: en la fresca mañana, en la brisa temprana, nos sonríe la vida y nos da un día más. Y nos da un día más para encontrar la paz, no enfrentando problemas, no uniendo las palmas. Jamás, muy bien. Ahora, permíteme, afortunadamente está aquí el director de la Fundación Camino Especial. Y espero que tengas un minuto para que puedas conversar con él. Te presento, entonces él es Jonathan. Jonathan, bien, estamos aquí con el director pues de la Fundación Camino Especial, Jonathan Camino. Bienvenido, Jonathan. Cuéntame, ¿qué es para ti estar al frente de esta institución y justamente tratando de cumplir los sueños con las personas con discapacidad? Hola, muy buenos días. Primero, dándote un saludo. Ya te he visto muchas veces a ti con tus obras de arte, pintando. Me parece súper interesante. Nos gusta también a nosotros esta pintura. Sí, sí nos vemos, ya te hemos visto algunas veces a ti. En lo personal también he comprado tu libro, que es súper interesante. Déjame decirte. No, pues gracias por ese apoyo también a Los Colores de la Oscuridad. ¿Y cuánto tiempo llevas al frente de la fundación y cuál es el sueño actual que te moviliza, pues tu corazón sobre todo, para llegar a la gente? Actualmente soy el presidente de Fundación Camino Especial y estamos más de 10 años ya trabajando por la comunidad, trabajando también con jóvenes adultos con discapacidad, y la meta justamente es incluirlos, ¿no? Esa es nuestra meta principal, incluirlos dentro de lo laboral, dentro de lo social, de lo educativo. Y también estamos ahora con nuestro nuevo proyecto, que es a nivel de niños con problemas psicopedagógicos. Qué bien. Y dado que Germán y Maite nos han dejado un ejemplo de vida y una motivación para seguir adelante en pos de esos sueños, yo quisiera pedirte, dado que no disponemos de mucho tiempo, que nos compartas un mensaje, Jonathan, sobre todo para esa gente que quizá no conoce que la discapacidad no es un limitante para seguir adelante, para tener una vida fructífera. Sí, que primero la discapacidad en realidad está en nuestras mentes, que hay que empezar a romper esas barreras personales también hacia las personas con discapacidad. Y que nosotros igual aquí estamos con jóvenes con discapacidad, pero lo más importante que ellos ya han roto mucho de la peor de las discapacidades, que es el miedo. Entonces ellos se enfrentan a la vida sin temor, sin miedo, y eso es lo que yo les quisiera impartir, ¿no?, a la comunidad que nos está escuchando, que para cumplir los sueños hay que romper también esa discapacidad mental que tenemos todos, ¿no?, que es el miedo. Sí, el miedo es un limitante terrible que debemos vencer. Y agradeciendo a Fausto, a Germán, a Maite y a ti, Jonathan, pues recuerden que las puertas de Los Colores de la Oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana están siempre abiertas. Vengan, cuéntenos de sus proyectos y también cuenten con todo el apoyo de nosotros, del personal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y recordándoles que la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Maite, Germán, muchas gracias y sigan adelante. Gracias. Gracias. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Parte de mí.

un mundo mejor, a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Retoños de paz. Porque, si es cierta la teoría de la evolución, el hombre está obstinado en su autodestrucción. Mira, un nuevo sol está pariendo el cielo, y en su luz galopan corceles en celo. Son sueños de paz y reconciliación que buscan enamorar tu corazón. No creo en el poder de un destino escrito por el rencor de algún antecesor proscrito. Tampoco que el cruel estigma de la guerra sea la herencia perpetua de esta tierra. ¿O acaso los niños merecen la carga de nuestra historia enajenada y amarga? Vaya historia, hija de viejas pasiones, prostituida por necias ambiciones. Déjame soñar.